Me llamó, me dijo que esta noche va hasta el suelo, que votó al novio y no hay duelo, que me quiere, que no quiere tener nada serio, que no me enamore, que si me enamoro pierdo. Se arrebata, se arrebata, se arrebata, mata. Se arrebata cuando fuma este bate, bate. Se arrebata, se arrebata, se arrebata, mata. A mí me gusta cuando ella se desata, sata. Se arrebata, se arrebata, se arrebata, mata. Se arrebata cuando fuma este bate, bate. Se arrebata, se arrebata, se arrebata, mata. A mí me gusta cuando ella se desata, sata. En la disco descontrolada, cuando lo mueve se roba toda la mirada. Ella no puede esperar. Y no le hablen de amor, que el amor la hace llorar. Quiere champaña, que la busque, que yo la rescate. A mí me gusta cuando mueve, baby, esos quilates. Arma los bates de chocolate. Si se arrebata, me mata. Si se desata, puede hacer desastre. Me llamó, me dijo que esta noche va hasta el suelo, que votó al novio y no hay duelo, que me quiere, que no quiere tener nada serio, que no me enamore, que si me enamoro pierdo. Se arrebata, se arrebata, se arrebata, mata. Se arrebata cuando fuma este bate, bate. Se arrebata, se arrebata, se arrebata, mata. A mí me gusta cuando ella se desata, sata. Se arrebata, se arrebata, se arrebata, mata. Se arrebata cuando fuma este bate, bate. Se arrebata, se arrebata, se arrebata, mata. A mí me gusta cuando ella se desata, sata. Vengo frío como el glue, vengo explotando el club. Mi misión me viera tú, masticar tu velo. Yo con la soga al cuello, ya me tiran los destellos. Y aseguro y cuando bota se me pega como sello. Ese booty va en subida y en baja, se me pega como sello. Ese booty va en subida y en baja. Y se arrebata, se arrebata, se arrebata, mata. Se arrebata cuando fuma este bate, bate. Y se arrebata, se arrebata, se arrebata, mata. A mí me gusta cuando ella se desata, sata. Se arrebata, se arrebata, se arrebata, mata. Se arrebata cuando fuma este bate, bate. Y se arrebata, se arrebata, se arrebata, mata. A mí me gusta cuando ella se desata, sata. Me llamó, me dijo que esta noche va hasta el suelo, que votó al novio y no hay duelo, que me quiere, que no quiere tener nada serio, que no me enamore, que si me enamoro pierdo. Come on, DJ Tao, pinchame en la casa. Me lo guacho.